arbolito bello, sombra tú me das, cuando el sol me abraza como mi mamá, como mi mamá me abraza. Arbolito bello, deja de llorar, yo te haré las hojas con masa de sal. Deja de llorar. Arbolito bello, pena tú me das, te pondré bufanda y no te hará picar, te voy a papel, en tu rama nueva quiere florecer. Colores, colores. Llegará mañana otro en su lugar.